Expande tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que pueden participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. O también nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 55 40 87 73 50. En el programa de hoy voy a hablar sobre una pequeña parte de la filosofía cartesiana y de cómo Descartes utiliza el método dialéctico ex concesis para justificar sus tesis en algunos puntos de las meditaciones y, por supuesto, en el discurso del método. Para empezar, en el discurso del método, el primer problema que le interesa resolver a Descartes es el problema de la posibilidad de la obtención de conocimiento verdadero. La cual para él fue una herencia de la tradición antigua de filósofos como Platón y Aristóteles. Y bueno, una de las mayores dificultades a las que se enfrentó fue en tratar de encontrar los fundamentos de una realidad independiente. Esto se debía a que pensaba que todas las creencias que no son examinadas rigurosamente tienen la posibilidad de ser falsas. En el texto, como lo habíamos mencionado en programas anteriores, Platón define el conocimiento como una creencia verdadera y justificada. Y esta definición que Platón da del conocimiento es en gran parte contemplada por Descartes, así como el trilema de Agripa que los escépticos utilizaron para desprestigiar las posibilidades de la obtención del saber. Y bueno, el trilema de Agripa para Descartes fue un referente primordial porque utilizó muchos de los argumentos de los cuales los escépticos se servían para dudar de la realidad, de tal forma que gran parte de la investigación filosófica presente en las meditaciones consistía en rescatar a la epistemología de este problema triple, que es incluso una de las complicaciones más grandes a las que se enfrentaban los filósofos para la justificación de una tesis. Y bueno, la descripción de estos problemas los podemos encontrar mayormente en los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Pero voy a tratar de explicar en qué consiste el trilema de Agripa. Para empezar, este trilema engloba tres situaciones que invalidan la justificación de una tesis. En primer lugar, tenemos a la regresión al infinito, que consiste en que para justificar una tesis es necesario otorgar una prueba, que a su vez requiere de otro fundamento para validarse. Igualmente, esa prueba necesita de otra y así hasta el infinito. Ahora bien, como no tenemos vida infinita, no nos es posible dar cuenta al 100% de las tesis planteadas. De ahí que no sirva como una forma de argumentación válida. El siguiente problema planteado en el trilema de Agripa es otorgar una justificación circular, la cual consiste en querer fundamentar una tesis con la misma tesis que se quiere justificar. Un ejemplo muy común es como decir que lo que dice el libro X es verdadero porque lo dice ese mismo libro X. Y bueno, finalmente, el último punto de este trilema es el problema de tomar como válida una tesis no justificada y usar ese supuesto injustificado para tratar de sustentar otra tesis. Bien, el problema que acabo de explicar es uno de los principales obstáculos para dar cuenta de un conocimiento verdadero y sobre todo justificado. Y tiene como objetivo demostrar que cualquier prueba que se presente no va a ser satisfactoria para poder demostrar una tesis. El trilema de Agripa podría parecer insoluble, pero Platón encuentra la forma de no caer en este trilema, y esto es mediante una justificación dialéctica ex concesis, de la cual se hace mención en su libro La República, en el que dice que existe un método que sirve para rebatir los supuestos que se crean en contra de nuestras tesis. De modo que, mediante esta propuesta metodológica de Platón, se puede llegar a dar una prueba satisfactoria sin caer en el trilema de Agripa. Pero para que esto suceda, es necesario que todas las objeciones que se le presenten a nuestra tesis hayan sido refutadas. Voy a explicar un poco más a fondo esta idea del método dialéctico. En primer lugar, de acuerdo a este método, nos podemos encontrar ante dos situaciones en las que nuestra tesis puede ser justificada de forma dialéctica y válida. La primera es que no existan objeciones que se le opongan a nuestra tesis, y la segunda consiste en lo que ya habíamos mencionado un poco antes, que las objeciones que se le opongan sean refutadas de forma legítima. Ahora bien, la refutación del argumento es lo que se tiene que hacer de forma ex concesis, la cual significa que se utilizan los argumentos contrarios en nuestro favor. Y vamos a ver un ejemplo un poco más adelante en el programa, en la teoría cartesiana, cuando el escéptico introduce el supuesto del genio maligno. ¿Pero por qué menciono todo esto si se supone que iba a hablar de Descartes? Bueno, pues es porque precisamente Descartes utiliza este método para justificar algunas de sus tesis. Pero antes de pasar con el autor principal, que es Descartes, es importante mencionar que el método dialéctico también está presente en Aristóteles, porque lo utiliza para justificar el principio de no contradicción, lo cual por supuesto hace de forma dialéctica ex concesis, utilizando las razones de los opositores de este principio para refutar sus propias réplicas. De hecho, esta refutación en contra del principio de no contradicción está presente en el cuarto apartado del libro cuarto de la Metafísica, específicamente en la parte 1006a, y se presenta una forma de demostrar dicho principio mediante esta justificación dialéctica, de tal forma que quien tuviera pretensiones de negar la validez del principio pueda ser refutado exitosamente. Es importante mencionar que la justificación ex concesis fue retomada por Aristóteles de su maestro Platón, quien, como ya habíamos mencionado, es el precursor de este método. Volviendo a Descartes, en el discurso del método pretende usar la justificación dialéctica para dar prueba de las ideas evidentes, y estas ideas van a ser el medio para poder dar cuenta de la factibilidad de acceder a un conocimiento certero, lo que va a permitir rebatir las objeciones del escéptico respecto de la posibilidad de tener certeza epistemológica. O sea que lo que quiere hacer este autor es construir bases sólidas del conocimiento y no simplemente que sus tesis se basen en opiniones. Bueno, la manera en la que Descartes pretende llegar a la base del conocimiento es mediante una duda metódica. De hecho, una de las principales cosas que hace es someter a examen la totalidad de sus creencias, porque para él todas ellas necesitan el mismo cuidado, tanto las que a él le parece que son manifestantemente falsas, así como las que cree que son enteramente ciertas. Ahora bien, el porqué de que Descartes les dé el mismo cuidado a estas dos creencias es precisamente porque no ha verificado la veracidad de ninguna de ellas, ni las ha sometido al examen pertinente. Recordemos que lo que le interesa a la tradición filosófica moderna es mayormente encontrar las bases del conocimiento. Por consiguiente, estas dos ideas que Descartes se plantea requieren del mismo esfuerzo para descubrir su valor de verdad. Y bueno, el procedimiento con el que va a someter a examen sus ideas es el de la claridad y distinción. Que de acuerdo con Descartes, el primer paso en este método es no admitir como verdadera alguna cosa de la cual no tuviera evidencias para afirmar esa verdad, considerando que dentro de estas ideas no puede existir otra cosa que no tenga las cualidades de la claridad y la distinción.

o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Personas de todas las etnias, de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, con su identidad o expresión de género, o con cualquier discapacidad, tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia, porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias, sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. Las y los ciudadanos, junto con el INE, organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos. Y los contamos bien. Por eso, no hay fraude. Quienes cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos, por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido, y son capacitados por el INE. Vota libre. Tu voto es secreto. Y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidarte. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Lucía y quiero recordarles que estamos al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. Antes del corte estaba explicando un poco sobre el método cartesiano para llegar al conocimiento y también mencionaba que una de las partes de este método era la claridad y la distinción de ideas que refieren, en el caso de la claridad, a la idea que está separada y que es conocida independientemente de las demás, mientras que cuando se habla de distinción, se refiere a la idea que es separada por todas sus partes y cada parte es conocida individualmente con claridad. De cualquier modo, ¿por qué la justificación del método utiliza un criterio de claridad y de distinción? Y bueno, esto es precisamente porque divide el problema en tantas partes como sea posible, deteniéndose en el momento en el que se encuentra en presencia de elementos que puedan ser conocidos como verdaderos y cuya verdad no pueda caber duda. Y pues básicamente ese es el método que Descartes utiliza para comenzar a generar conocimientos sólidos. Sin embargo, bueno, los escépticos no dudaron en hacer objeciones para tratar de derrumbar las tesis cartesianas, porque con el paso del tiempo le fueron llegando distintas objeciones a Descartes, especialmente de la escuela escéptica, con la intención de invalidar su método. De hecho, una de estas objeciones pretende acusar a Descartes de hablar de una postura subjetiva que impide que el método propuesto pueda ser aplicado en la ciencia. Pero esto se debe a una mala interpretación respecto de las ideas evidentes, porque lo que dice el supuesto del escéptico es que cada individuo puede tener ideas que le parezcan evidentes. Por lo tanto, este método, según el escéptico, de ninguna manera podría fungir como una herramienta para encontrar verdades que sean de aplicación universal. Y bueno, pues ese es uno de los razonamientos escépticos más comunes, pero es importante señalar que las ideas a las que Descartes se refiere en su método no son ideas que completamente dependen del sujeto, sino solamente aquellas que no tengan objeción alguna o de las cuales todas las objeciones que se le presenten en su contra hayan sido rebatidas. Otro argumento escéptico en oposición al método es culpar a Descartes de incurrir en un dogmatismo teológico, que lo llevó precisamente a justificar la validez de las ideas evidentes gracias a un Dios, del cual no necesita rendir cuentas porque este solo es un supuesto que hace para poner en duda la tesis del escéptico. Entonces, al introducir ese supuesto a un Dios bondadoso e incapaz de engañar al ser humano, el escéptico presupone que cuando otorga esta justificación incurre en un razonamiento circular, que es uno de los puntos del dilema de Agripa y que invalidan la justificación de una tesis. Voy a tratar de explicar un poco más por qué no es un razonamiento circular lo que dice Descartes, y esto se debe a que uno de los supuestos del escéptico para invalidar el método cartesiano era la existencia de un genio maligno engañador, que no le permitiera al hombre acceder a estas ideas claras y distintas, ni distinguir lo verdadero de lo falso, básicamente en donde la posibilidad de conocimiento era nula. Entonces, ante este supuesto escéptico, es cuando Descartes introduce la idea de Dios, pero no cae en un argumento circular, porque esta idea es un supuesto para combatir el supuesto del escéptico que refiere a un genio maligno. Debido a que si el escéptico pudo introducir la idea metafísica de un ser superior para poner en duda su método, entonces también Descartes puede suponer un ente metafísico superior al genio maligno del escéptico, el cual sería un Dios bondadoso, y que debido a esa bondad limitaría el poder del genio maligno, lo que pondría en duda que realmente el genio maligno del escéptico nos pudiera engañar, de tal forma que es cuestionable el poder del genio maligno para ejercer o para determinar el destino de algún individuo, porque su poder siempre estaría limitado por el Dios bondadoso. La conclusión de esta segunda hipótesis es que si el poder del genio maligno es incierto, dicho argumento escéptico es dubitativo, ya que el argumento ofrece razones para poner en duda la hipótesis escéptica, de modo que el supuesto se desecha porque no se pueden otorgar consideraciones de verdad a una tesis dudosa. Por lo que entonces la hipótesis no tendría ningún valor probatorio y sería considerada arbitraria. Entonces, el argumento de Dios no es una prueba, simplemente es una razón que se ofrece para que se ponga en duda el argumento escéptico y para que pueda ser desechado de una forma dialéctica con tesis. Y bueno, esta solo es una de las interpretaciones que se le pueden dar a Descartes, en donde pues no está introduciendo a un Dios sin justificación aparente, más bien en sus meditaciones la idea de Dios es un supuesto, como ya lo habíamos dicho, como que sirve como un contraargumento para el escéptico, y así desechar todos, por ejemplo, ese supuesto del escéptico. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primer melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solamente pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escucharla. Deleite musical. Deleite musical. Thank you. musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la sonata número 1 del compositor Niccolò Paganini. Antes de continuar con el tema, se les informa que se hay una invitación al Festival Florece, que se llevará a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de marzo. Para más información pueden mandar un WhatsApp al 55 79 63 63 83 o al 55 19 34 98 18. O bien pueden mandar un correo electrónico en la @nahualec.com. Recuerden que la presencia del foro está sujeta a su capacidad y tiempos y de reservación. También quiero informarles que el INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Histórico y Cultural Chalco Amaquemecan invitan al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Del 12 de marzo al 27 de agosto. Para más informes pueden visitar su página de Facebook, INAH Edomex. Antes de continuar con el tema, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50 por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Pero bueno, ahora voy a continuar con la exposición de los argumentos escépticos que tenían como objetivo poner en duda la validez del método cartesiano. Previamente había mencionado uno de los supuestos más importantes dentro de las meditaciones, que es el argumento del genio maligno, y de cómo fue rebatido mediante una idea superior, que era la idea de Dios, y que ponía en duda el supuesto escéptico. De modo que al ponerse en duda, automáticamente tendría que ser desechado, porque en el método de Descartes, aquello que pudiera ponerse en duda no se le podrían dar consideraciones de verdad. Y bueno, otra de las premisas que el escéptico plantea para deslegitimar el método es que el hombre puede ser víctima de un orden causal que le impida tener acceso a las ideas evidentes descritas en el método cartesiano. Y pues ante esta suposición escéptica que evoca las causas, para destituir de la validez al método, simplemente se puede rebatir analizando el argumento en contra de validez del razonamiento causal del filósofo David Hume. Y quiero aclarar un punto muy importante, que es que Hume es un filósofo posterior a Descartes. Sin embargo, me parece importante mencionar este argumento porque demuestra que este razonamiento escéptico carece de validez para atacar al método cartesiano, ya que él presenta un razonamiento que probaría que no podemos dar cuenta de las causas, y al no poder respaldarlas, dicho supuesto escéptico también se refutaría. Ahora bien, según Hume, la idea de causa es una mera creencia proveniente de la experiencia, por lo que no tenemos derecho a utilizar un razonamiento causal, ya que este no puede ser explicado desde una perspectiva a priori. Necesariamente tendría que explicarse desde la experiencia. Por ello, se concluye que la causa no es producto de la razón. El problema que surge es entonces que no se puede dar cuenta del nexo causal desde la experiencia, porque no podemos justificar una experiencia que nunca tuvimos. Por lo tanto, no es posible hacer una conexión causal hacia el futuro. Pero bueno, si el nexo causal no es una razón objetiva que nazca de la propia razón, entonces ¿de dónde proviene? Según Hume, esta idea de causalidad nace de la costumbre y es parte de una asociación que hace la mente, la cual proviene de la esperanza de que el futuro sea como el pasado. Por ello, que sea una idea tan poderosa. Y bueno, otro de los filósofos que absurdece la noción sustancial de las causas es Sexto Empírico, en los esbozos de Pirón, porque se da la tarea de demostrar el por qué las causas no son objeto de justificación. Una de las principales razones que ofrece Sexto Empírico es que no es posible probar que la causa anteceda al efecto, ni que aun cuando se nos presente la posibilidad de conocer esta causa, inmediatamente podamos conocer su efecto, precisamente porque es algo que trasciende la experiencia. Y cito, es imposible concebir la causa antes de aprender su efecto como efecto de ella, pues reconocemos que es causa del efecto esto lo aprendemos, la causa de ese efecto suyo, y antes no aprendemos la causa de ese efecto como causa suya. Entonces, de acuerdo con la crítica de efecto empírico hacia la causalidad, no es posible tener un conocimiento anticipado en todo momento, que vaya desde el efecto a la causa y viceversa, ya que nos posicionaría dentro de un círculo vicioso, el cual impediría formular un concepto que valide la causalidad. A pesar de las razones que el efecto empírico nos da, menciona que debemos poner en duda todo aquello que no pueda ofrecer una demostración satisfactoria, como lo es la propia teoría de la causalidad, que bien hubiera podido ser utilizada para atacar la tesis cartesiana, pero que gracias a su debilidad igualmente se puso en duda y fue desechada. De hecho, Sexto Empírico propone suspender el juicio sobre la existencia objetiva de las causas, precisamente debido a que trasciende nuestra experiencia y también porque no se puede dar cuenta de ella de manera sólida. Y bueno, incluso después, el mismo Kant retoma esta concepción hume de las causas en cuanto a que, si bien no es posible dar cuenta de este nexo como algo sustancial, sí se puede rescatar a la causalidad, pero situándola como una relación que hace el sujeto para posibilitar el conocimiento. Y antes de continuar con este tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical. Deleite musical. Thank you.

Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Antes de continuar con el tema, quiero recordarles que nos pueden contactar en cabina al teléfono 597-978-5252, por WhatsApp al 55-40-61-54-59, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o bien en la página web www.lavoladora.org. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema. Una vez fueron desechadas las refutaciones del escéptico, que de las cuales previamente estábamos hablando, como lo es la de la causalidad, la del genio maligno, el azar, bueno, una vez que fueron rechazadas, la validez de las ideas evidentes pretenden fungir como un principio verdadero e indudable respecto del conocimiento. Entonces, nos encontramos apenas en el inicio para ir construyendo poco a poco conocimientos sólidos y también para fundamentar el episteme, de una forma en la que el escéptico hasta ahora no ha podido poner en duda. Por lo tanto, podemos decir que siguiendo el método cartesiano y hasta ahora solamente con las objeciones que se presentaron en el programa, pues sí podemos llegar a adquirir un conocimiento verdadero de una forma segura, ya que no solo se superan las refutaciones escépticas, sino que tampoco caen en el trilema de Agripa, además de utilizar una justificación dialéctica con tesis de la que se sirve el método. Entonces, la tesis que Descartes plantea con la ayuda del método dialéctico es funcional para poder encontrar verdades en las ideas racionales evidentes, y a su vez para dar cuenta de pruebas legítimas dentro de la justificación de una tesis. Y bueno, el conocimiento es importante para Descartes porque conseguimos conocer algunas cosas, entonces podemos estar seguros de la verdad de las cosas que conseguimos conocer, por ejemplo, las ideas que mencionaba, que pasaron por el método de la claridad y de la distinción. Para entonces evitar el engaño y actuar de la mejor forma posible. Descartes plantea que para que un individuo pueda acceder al conocimiento es necesario aprender a usar la facultad de la razón que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso. De hecho, en la modernidad es cuando surgieron mayormente este tipo de teorías respecto del conocimiento, porque era necesario combatir los argumentos de los escépticos que negaban la posibilidad de cualquier conocimiento. Porque si no podemos acceder a él, entonces pues prácticamente todo sería un caos. Y bien, respecto del escepticismo, incluso había quienes exhortaban a suspender el juicio, como los pirrónicos, que eran escépticos muy radicales y que retomaban estas dudas platónicas respecto de la fiabilidad de nuestros sentidos. Y bueno, estas dudas las tenía muy presente Descartes. Es por ello que intenta justificar hasta la propia extensión del cuerpo desde la mente, sin recurrir a los sentidos, precisamente por estos planteamientos tan radicales de los escépticos. Igualmente, me parece que es importante mencionar que esta es solo una de las formas de interpretación que se le puede dar a Descartes, que a mi parecer es la que, en cuanto al método y a las posibilidades de la época de este filósofo, pues es bastante sensata la forma que utiliza para justificar en cierta medida la fiabilidad del conocimiento. También me parece que es muy importante leer a este autor como un ejercicio mental y para reflexionar acerca de su filosofía. Además de que tiene riquezas muy grandes, por ejemplo, tan solo en los dos textos que mencioné en este programa, como lo son las meditaciones y el discurso del método. Y bueno, me gustaría invitarlos a que lean algunos de estos libros en los que presenté las tesis planteadas de este filósofo, principalmente en las meditaciones, que es en donde se trata de eliminar algunos de los argumentos escépticos que se otorgan para invalidar el método cartesiano.